ha pedido de todos los que se han quedado para Guillermín y los chicos de la penca. Ahí, vamos para Sangucho. Vamos, flaco, para el flaco Vera, la garita más bailable de Córdoba. Para la chica del trope, para la Lala, para la Cami. Vamos, vamos, para Paulita de Ampliación, de parte de Guillermín Tapia. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí va! Campesino salió de la cárcel después de una larga condena, con la esperanza de que su pueblito algún amigo lo recibiera. Y con tristeza y amargura solo encontró la indiferencia. Y con tristeza y amargura solo encontró la indiferencia. Todo ha cambiado, todo es distinto, ya de ese chakra no queda nada. Todo ha cambiado, todo es distinto, ya de su chakra no queda nada. Ay, qué pena, ay, qué pena, el campesino se lamentaba. Ay, qué pena, el campesino triste lloraba. ¡Oh, hey! ¡Eso! Amigos de Facebook, hey, hey. Cuarteteando en este disco grabado en vivo, mira Facebook Live. Vamos, como DJ George. Un campesino se aló de la cárcel después de una larga condena, con la esperanza de que su pueblito algún amigo lo recibiera. Y con tristeza y amargura solo encontró la indiferencia. Y con tristeza y amargura solo encontró la indiferencia. Todo ha cambiado, todo es distinto, ya de su chakra no queda nada. Todo ha cambiado, todo es distinto, ya de su chakra no queda nada. Ay, qué pena, ay, qué pena, el campesino se lamentaba. Ay, qué pena, el campesino triste lloraba. ¡Chao! ¡Gracias a todos! ¡Ah, hey! ¡Eso! ¡Por ser parte de esta grabación en vivo! ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos! ¡Hey, hey, hey! ¡Chao! ¡Gracias!